Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a la segunda entrega de Musicoterapia. Un ciclo destinado a reflexionar acerca de la situación actual de la música. Si por algún motivo todavía no escuchaste el primer episodio, te invito a que lo hagas en Spotify, en Google Podcast, en Anchor FM o ingresando al www.radiopedal.ui. Mi nombre es Emilio Bertocchi y en el primer episodio de Musicoterapia abordamos las condiciones que permitieron que un género como el rock ya no ocupara el trono de lo que conocemos como mainstream. Sentamos así las bases desde las cuales comenzamos a transitar este itinerario que hoy nos ofrece su siguiente parada. Capítulo número 2. En la actualidad, ¿de quién es lo mainstream? Aclaración, este capítulo se va a llevar adelante en dos entregas. Bienvenidos a la primera. Cualquier comentario o sugerencia que enriquezca o problematice, con mucho gusto se recibirá en nuestro Instagram. Nadie nos escucha oficial. Ojalá se sumen. Mainstream es un anglicismo que significa tendencia o moda dominante. La traducción del término mainstream es corriente popular. Está compuesto por dos expresiones, main, que significa principal, y stream, que expresa corriente o flujo. La expresión mainstream se utilizó por primera vez para designar la parte principal de un río cuando el poeta inglés Milton usó el referido término en su libro El Paraíso para describir el río más importante del Jardín del Edén, el cual estaba dividido en cuatro partes. La connotación que se le otorga actualmente al término vino muchos años después, precisamente en el año 1831, cuando el historiador y ensayista británico Thomas Carlyle utilizó dicho término en un artículo que se publicó en el periódico Quarterly Review, diario que combinaba estilos literarios y política, haciendo siempre referencia a la corriente dominante. Lo que suena de fondo es Post Malone y fue el artista más dominante del 2019 para Spotify, con nada más ni nada menos que 6.500 millones de reproducciones en todo el globo gracias a su último álbum, Hollywood Bleeding. Seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Pero también podemos afirmar que vivimos la edad de oro de la música latina, ya que las 5 canciones más escuchadas en YouTube en todo el 2019 alrededor del mundo fueron patrimonio del reggaetón, encabezadas por Con Calma del todopoderoso Daddy Yankee. De hecho, para Spotify a nivel global, los 5 artistas más escuchados de todo el 2019 fueron Post Malone en el puesto número 1, a quien escuchamos en la canción que antecede a esta. El puesto número 2 le pertenece a Billie Eilish. El puesto número 3 es para Ariana Grande. El puesto número 4 es para Ed Sheeran. Y el puesto número 5 es para Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. Thank you. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Por no pensar en ti, tengo que fumar. My Lucifer is lonely. Paréntesis, porque en el marco de este análisis no podemos pasar por alto al gran huracán que devastó todo el 2019, una de las apariciones más brillantes dentro de la industria. Hablamos de Billie Eilish, esta joven de tan solo 18 años, oriunda de Los Ángeles, criada en el barrio de Highland Park. Fue realmente un torbellino y se colocó como la segunda artista más escuchada para Spotify a nivel global. El 29 de marzo del año pasado publicó su primer álbum, que traducido sería algo así como Cuando estamos todos dormidos, ¿dónde vamos? Producido por su hermano Phineas O'Connell, Billie se ha convertido en la primera mujer en ganar el gran póker de galardones en los Grammy, álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Pero pensemos a esta artista dentro del marco que nos convoca, porque ¿quiénes la escuchan? ¿Cuál es su público? ¿Quiénes la hacen mainstream? Bueno, podríamos decir con total certeza de que se ha erigido en todo un ícono pop de la generación Z, de los post-millennials educados en este ciclo. Decía hace un tiempo The Guardian, Billie Eilish es el ícono pop que define la ansiedad adolescente en el siglo XXI. Y si bien a esta altura su música es escuchada por personas de cualquier franja etaria, lo cierto es que sus recitales congregan a una multitud impresionante de adolescentes que cantan de principio a fin cada uno de sus temas. Realmente Billie Eilish es todo un ícono cultural de los tiempos que corren. Los invito a que puedan ver algún recital en vivo a través de YouTube o la plataforma que estimen conveniente. Thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Podríamos decir entonces que el pop, el reggaetón y el hip hop gobiernan con autoridad el paladar de las orejas a nivel planetario. Sobre sus espaldas se recrea el universo de lo mainstream. Pero si de hip hop hablamos, tenemos que centrarnos en el más resonante de sus hijos por estos días, el trap. Un género que explotó y se convirtió en la banda sonora de millennials, centennials y la generación alfa. Aquellos nacidos en 2010. Porque además son estas las generaciones que deciden el destino de lo mainstream, son los que mueven la aguja de YouTube, de Spotify y de cualquier plataforma que pueda llegar a jactarse de ser la más visitada. Smashing all your bitches, skid it. Ooh. Run to the chair with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X. como pasó con el rock en el primer episodio, toca abordar las condiciones que han posibilitado este cambio. Analizar el uso social, simbólico de la música. Porque en esta trama que se genera entre los cambios sociales que hemos venido atravesando y el uso simbólico de la música, de esta música por parte de los jóvenes, hay mucha, y parafraseando al Indio Olavarría, hay mucha más información del futuro que la de tipos de nuestra edad puedan llegar a tener. Yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Wicked or weakness, you gotta see this. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westy world with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. La llegada del siglo XXI ha estado marcada por la masificación y aparente democratización de Internet como medio de comunicación global, lo que ha supuesto un cambio de paradigma en lo que se refiere a la transmisión cultural. En el año 2006, un año después de la creación de YouTube, la revista Time te designaba a ti como persona del año, destacando justamente el papel de Internet en los siguientes términos. Es una historia de comunidad y colaboración a una escala jamás vista. Se trata del compendio cósmico de conocimiento Wikipedia, de la red de canales con millones de personas YouTube y la metrópolis online MySpace. Se trata de un gran poder de lucha a partir de muy poco, de personas ayudándose unas a otras a cambio de nada, y de cómo esto no solo va a cambiar el mundo, sino la forma en que el mundo cambia. Esto lo decía Time Magazine un 16 de diciembre del año 2006. Es decir, se sucede un gran cambio en nuestros hábitos de ocio y de consumo. Las posibilidades de crear y acceder a contenido online han multiplicado exponencialmente las dinámicas culturales, y el mundo de la música no es en lo más mínimo una excepción. Porque la llegada de Internet es un paso más hacia la disipación de la frontera entre alta y baja cultura, lo que podría suponer un progreso también hacia la igualdad en términos identitarios. La cultura mundo, parafraseando a Lipovetsky en su libro El Imperio de lo Efímero. ¿Dónde estás, Lipovetsky? ¿Estás por ahí? L'hypermodernité, c'est le nouveau système dans lequel nous sommes entrés et qui se caractérise par la fin des idéologies adverses. Deja, no te calentes, que sigo yo. Porque, parafraseando a Lipovetsky, la cultura mundo ha sido propiciada por el mercado global y el desarrollo tecnológico, especialmente por el uso de Internet. Estos cambios en el paradigma de la comunicación global han contribuido a desacralizar, por un lado, la alta cultura, a la que se le presuponía una diferencia sustancial frente a la cultura popular, y por otro, la cultura folclórica o nacional, que también escapaba a las leyes del mercado. Y esto, en el universo del arte, se puede interpretar como una tendencia al abandono del idealismo y aquel romanticismo que caracterizaba este ámbito y lo separaba del universo mercantil. Andy Warhol, célebremente recordado por haber definido este fenómeno de una forma bastante drástica, cuando dijo que la mayor obra de arte consiste en ganar dinero. Y desde ahí también uno puede analizar los alcances de esta ecuación, ya que, ayudados en Lipovetsky, podemos apreciar ambas caras de la moneda. porque por un lado el arte cada vez está más ligado al comercio, pero por otro, los negocios dependen cada vez más del arte para generar beneficios. Las propias marcas ya no se conforman con decir que sus productos son excelentes, magníficos, sino que ahora ambicionan un posicionamiento cultural como estrategia de marketing. O sea, produciendo mensajes del estilo tú puedes, sé tú mismo, simplemente hazlo. Y desde esta perspectiva, la nueva era de la cultura global no se caracteriza solo por la mercantilización de la cultura, sino también por la culturización de la mercancía. Y vamos a seguir apoyándonos en Lipovetsky, esta vez citándolo de manera textual, cuando él hace referencia a los aspectos positivos de este fenómeno, diciendo lo siguiente: a menudo nos quejamos del materialismo de nuestras sociedades. ¿Por qué no subrayamos también que la moda plena contribuye a desligar al hombre de sus objetos? En el imperio del valor de uso ya no estamos atados a las cosas. Se cambia fácilmente de casa, de coche, de mobiliario. La época que sacraliza los objetos es precisamente aquella en que nos separamos sin dolor de estos. Ya no queremos las cosas por sí mismas o por el estatus social que confieren, sino por los servicios que nos prestan, por el placer que nos procuran y por una funcionalidad perfectamente intercambiable. En este sentido, la moda irrealiza las cosas, las desustancializa a través del culto homogéneo a la utilidad y a la novedad. Lo que poseemos lo cambiaremos. A medida que los objetos se transforman en nuestras prótesis, más indiferentes nos hacemos a ellos. Ahora nuestra relación con las cosas procede de un amor abstracto, paradójicamente desencarnado. ¿Cómo seguir hablando de alienación en una época en que, lejos de ser desposeídos por los objetos, son los individuos quienes se despojan de estos? Cuanto más se desarrolla el consumo, más se convierten los objetos en medios desencantados, en instrumentos, nada más que instrumentos. Así avanza la democratización del mundo material. Y claramente el individualismo es la bandera ideológica que sostiene todos estos cambios. Habiendo planteado estas coordenadas, vamos a hablar ahora sí de trap. Subgénero este que ha generado muchas controversias en torno al apropiacionismo cultural, al feminismo, a la influencia de la música en jóvenes, al papel de los sellos discográficos. Pero para introducirnos en el universo del trap y poder darle un contexto, debemos analizar sus implicaciones a nivel simbólico, es decir, el sentido ideológico que persigue el trap, como para poder entender de dónde viene, a qué le canta, hacia dónde va. Y para esto tenemos que tener presente que existen dos corrientes que lo han influenciado de sobremanera. Para introducirnos en el universo de este subgénero nacido en el sur de los Estados Unidos, más precisamente en Atlanta, en Georgia, a finales de los años 90, recordemos que los 90 fueron la época dorada del hip hop con su carácter reivindicativo frente a la segregación y al racismo. Se generó además esa suerte de epistemología ética entre la coherencia de lo que se dice en las letras y la realidad cotidiana de los artistas. Representar la calle se transformó en toda una vocación, por eso el hip hop es una música en constante evolución, porque desde el punto de vista estético está marcado por la fusión y el eclecticismo, con ese anclaje en lo real. El género que más ha influenciado al trap es el gangsta rap. Esta necesidad de respaldar las letras con hechos, de mantenerlo real, es lo que marca el pulso de lo que se conoce como gangsta rap, la vertiente más callejera del hip hop. Este subgénero suele tratar en sus letras temas marginales como la violencia que supone vivir excluido, el narcotráfico y el proxenetismo. En el rap game, solo alguien que ha experimentado la vida en el ghetto puede hablar de delincuencia en sus canciones con total legitimidad. En este sentido, son muchos los casos de artistas que, tras sufrir altercados en su vida personal, son reconocidos por su autenticidad en el juego. Para expresar el estatus que supone la experiencia ganada durante estas vivencias, los gangsters hacen un uso arrogante de joyas, coches y ropas lujosas que roza la obscenidad. Así expresan que, a pesar de vivir a los márgenes, también pueden permitirse productos destinados a las élites. El sociólogo Elijah Anderson, especialista en etnografía urbana, ha analizado este fenómeno a través del concepto de gueto emblemático. El estereotipo según el cual se asocia a los afroamericanos al gueto, sean cuales sean sus condiciones socioeconómicas. Desde este punto de vista, el deseo de lucir productos de lujo se hace aún más patente a las personas que han estado excluidas, sobre las cuales existe algún tipo de estigma social. El gangsta rap se destaca por esta ligazón entre el arte y la calle, y comenzó en los 80 con raperos como Ice-T o Schoolie D, que relataban el estilo de vida de los pandilleros. Hustler, word, I pull the trigger long, grip my teeth, pray to every nigga's gone, got my block sewn on my dope spot, last thing I sweat, so suck a punk cop, move like a king when I roll hop, you try to flex, bang, another bang. Nigga drop, you gotta deal with this, cause in the way out, why, cash money ain't never gonna play out. Motherfuck it, I get straight to the point, you don't dig what I'm saying, then fuck you, you sell a drug's only job that a nigga got, sell a case. Sin embargo, el primer gran éxito comercial del género sería el álbum Straight Outta Compton, publicado en 1988 por el grupo N.W.A., Niggas With Attitude. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas With Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. For the punk motherfuckers that showing out. Niggas start to mumble. En su libro Hip Hop Anki Toner dice lo siguiente: entonces salió Straight Outta Compton, el primer disco de N.W.A., y comprendimos que no era una película, era la realidad y era peor de lo que creíamos. Si hasta ese momento nos habíamos escandalizado cuando decían que el rap era violento, ahora teníamos rap violento y brutal de verdad. Esto no era un grupo de estudiantes de comunicación como Public Enemy planeando estrategias a medio plazo. Esto no era un delincuente de poca monta metido actor como Ice-T haciendo rimas inteligentes sobre la libertad de expresión. Esto era Compton, probablemente el peor barrio del país, directamente transferido al vinilo. Estos eran unos tipos que daban miedo, con antecedentes policiales que odiaban al resto del mundo, que gritaban fuck the police y que alcanzaban el disco platino sin sonar en la radio. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle. N.W.A. sembró la semilla, configuró el primer paso para que ya en los 90 artistas como Dr. Dre o Ice Cube, anteriores miembros del grupo surgido en Compton, o posteriormente Notorious B.I.G. y Tupac Shakur, el rapero más importante de todos los tiempos, llevaran esta música a otro nivel, adaptando más su sonido a las emisoras comerciales y desatando los constantes enfrentamientos y bardeos entre las costas este. este y oeste, mediante la utilización del famoso beef, hoy resignificado por los traperos de la actualidad. De hecho, en YouTube es muy común ver videos donde un youtuber, por ejemplo, explica el beef entre fulano y mengano. Los raperos de esta época se convirtieron así en grandes referentes, popularizando los relatos mafiosos en radios y televisiones de todo el mundo. Este es un tema realmente muy atrapante, todo lo que ocurrió en los 90, en la década del 90 con el hip hop, y de hecho la segunda temporada de Musicoterapia va a versar sobre todo lo que ocurrió entre las costas este y oeste. Hace apenas unos días se conoció la noticia de que en Minneapolis, en la capital de Minnesota, un hombre afroamericano fue reducido por un policía que lo tiró al suelo y con su rodilla oprimió su cuello hasta quitarle la vida. A pesar de las reiteradas ocasiones en que este le mencionó que no podía respirar, él insistió oprimiendo su cuello con su rodilla hasta quitarle la vida. Esto fue filmado y desató la indignación general, y de hecho las últimas noticias dicen que en Minneapolis hay una gran manifestación, una gran multitud cantando "Sin justicia no hay paz, no puedo respirar", en memoria de George Floyd, el hombre que murió intentando tomar aire mientras un agente blanco le apretaba el cuello con la rodilla. Hace 25 años Tupac cantaba lo siguiente: "No veo cambios, me levanto en la mañana y me pregunto, ¿vale la pena vivir o debo darme un balazo? Estoy harto de ser pobre y peor aún, soy negro. Me duele el estómago, así que busco un bolso para robar. A los policías les importa un comino los negros. Jalan el gatillo, matan a un negro y se sienten héroes. Los niños consumen drogas y a nadie le importa. Un niño menos por el cual preocuparnos". Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Miss Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama, don't like me. Doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. La otra gran corriente a nivel de influencia en el orden del trap es el Dirty South. A finales de los 90, el centro neurálgico del hip hop se fue alejando de Los Ángeles y Nueva York, que hasta entonces habían sido los dos grandes bastiones de producción. El grupo Outkast fue la primera banda del sur de los Estados Unidos en generar ventas a nivel de las costas este y oeste. Siguiendo su estela con la llegada de los 2000, los artistas nacidos en ciudades como Atlanta, Miami, Nueva Orleans o Memphis dominaban las listas de éxitos. Por ejemplo, Ludacris, Rick Ross, Lil Wayne o 3-6 Mafia. Todos ellos abrieron el espacio para el trap, un género con capital en Atlanta, que supura la esencia del Dirty South con todo el estigma que implica esta idea de del sur, de ser del sur. algo curioso para analizar es cómo, por ejemplo, la producción artística surgida de los lugares más marginales de los Estados Unidos, siendo esto un reflejo del capitalismo más salvaje, se termina convirtiendo y de forma paradójica en un producto comercial tan exitoso. Primero el hip hop de Compton, el Bronx o Brooklyn y luego el trap de Atlanta, conocida por ser una de las ciudades más contaminantes del mundo. Se han convertido ahora en grandes referentes de la cultura pop a nivel global. Entonces, ¿qué es el trap? Scooch. Strap top. Hey, you get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Yeah. Straight out the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. Yeah. Lil' mama a thot, and she got ass, that she gon' fuck up a bag. Yeah. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dope in the stash. Yeah. In Italy, got two foreign hoes, they DM me. Draw at the top, when it's cold, but you feel the heat. Be real with me, keep it 100, just be real with me. Como señala Hernej Kaluza en su artículo Reality of Trap, la popularización del trap ha provocado una gran confusión, sobre todo debido a la diversidad de significados a la que esta palabra hace referencia. El trap, literalmente trampa en castellano, puede referirse al subgénero del gangsta rap originado en los 90 en el sur de los Estados Unidos, siendo la trap house la vivienda utilizada para el tráfico de drogas, pero también a un subgénero de música electrónica, el EDM Trap, cuando predominan sobre todo los sonidos de la famosa caja de ritmos Roland TR-808, en especial sus característicos bombos sincopados. James McCarthy, en un artículo dedicado al trap en la revista literaria N+1, lo define de la siguiente manera: el trap es la única música que suena a lo que siente uno viviendo en la actual Norteamérica. Es la banda sonora del sujeto desocializado que el neoliberalismo ha creado. Es la música funeraria que la revolución de Reagan se merece. Una definición realmente muy interesante, porque el trap se ha revelado como la música de nuestro tiempo. Y para finalizar la primera entrega de este segundo episodio, Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, que ha exportado a todo el mundo el sujeto ideológico hiperindividualista en una obscena exaltación del sueño americano. God bless America. You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. Hey! Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody, call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Dope. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Crap. En la segunda entrega de este segundo episodio vamos a ir en busca de este sujeto ideológico hiperindividualista, vamos a ir en busca del apropiacionismo cultural, de cómo toca el feminismo esta cuestión, y nuestra escala será en la República Argentina, una de las grandes usinas del género en la actualidad. Será hasta entonces. Esta fue la primera entrega del segundo capítulo de Musicoterapia, un podcast dentro de otro podcast. Yo, my diamonds a choker. Holding up, I with no holster. Read the ruler, diamond cooler. Cooler. This a roller, not a mule. Hey. Dabbing on them like the usual. Damn. Magic with the brick do voodoo. Magic. Court side with a bad bitch. Bitch. Then I send the bitch through Uber. Go. I'm young and rich and plus I'm bougie. Hey. I'm not stupid, so I keep the Uzi. Rackets on records, get back as I'm back as so my money making my back ache. You niggas got a low act rate. Act. We from the north, yeah, that way. No. Fat cookie blunt in the ashtray. Cookie. Two bitches just national no smash that. Smash. Hop in the limb, have a drag race. Smash. I let them birds take a bath, babe. Hey. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Dope. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Crap. Pour four, I'm dropping muddy out of space. Kid Cudi, right. Introduce me to your bitch's wifey, and we know she slutty. Broke a brick down, nutty, butty. Now that nigga ducky. Don't move too fast, I might shoot you. Huh? Draco bad and bougie. Draco. I'm always hanging with shooters. Might be posted somewhere secluded. Still be playing with pots and pans. Call me Quavo Ratatouille. Run with that set, call me Booby. When I'm on stage, show me boobies. Hey. Ice on my neck on the coolest. How about the suicide with the ooze? I pull up, I pull up, I pull up. I hop out with all of the drugs and the good luck. I'm cooking, I'm whipping into a rock up, let it lock up. I gave her 10 racks, I told her go shopping and spend it all at the pop up. These bitches, they fucking suck dick and they busting for Instagram. Get your clout up. Yeah, that way. Yeah. Float on the track like a Segway. Go. Yeah, that way. Yeah. I used to trap by the subway. Trap. Yeah, that way. Go. Young nigga trap with the AK. Yeah, that way. Yeah. Big Dyko, get the dope, Macy. Gray. Raindrops, drip, drop top, drop top. Smoking on cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Okay. Yeah. I'll be back to the bone. Hey, wait. These niggas watching, I swear to God, they be my clones. Yeah, hey, huh? Switching my hoes like my flows. Whoa. Switching my flows like my clothes. Wait, yeah. Keep on shooting that gun, no reload. Ooh, ooh. Now she won't fuck with my crew. Cause the money come all out the roof. Drive the Rari, that bitch got no roof. Wait, what kind of Rari? 458. All of these niggas they hate. They hate. Try to hot shoot through the gate. Look, go to strip club, make it rain. Yeah, so much money they use rakes. Count 100,000 in your face. Yeah, then put 300 right in a safe. Met her today. Yeah, she talked to me like she knew me. Yeah, go to sleep in a jacuzzi. Yeah, waking up right to a two piece. Yeah, counting that paper like loose leaf. Yeah, getting that chicken with blue cheese. Yeah, boy, you so fat like my collar. You snake, and I swear to God that be that Gucci. And you know we winning. Yeah, we is not losing. Try play your song, it ain't move me. What? Saw your girl once, now she choosing. Yeah. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, yeah. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger. Yeah. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Hey. Bad and bougie, she bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Dope. My niggas are savage, ruthless. Yeah. We got 30s and 100 rounds too. No.